Día tercero. Primera meditación. El juicio. Otras veces hemos hecho esta meditación del juicio valiéndonos de alguna página del Evangelio. Esta vez la vamos a hacer pensando en los tres puntos siguientes. El juicio de Dios es el momento de la justicia divina. El juicio de Dios es el momento de la verdad. Y el juicio de Dios es el momento de la inmovilidad. Como disponemos de poco tiempo para proponer estos puntos, vamos a desarrollarlos brevemente sin más preámbulos. El juicio de Dios es el momento de la justicia divina, porque en él hace el Señor justicia de las almas. Hasta ese momento, el Señor ejercitaba su misericordia con nosotros, ora perdonándonos, ora enriqueciéndonos con nuevas gracias. En ese momento, hace justicia de nuestras buenas y de nuestras malas obras, al mismo tiempo que del uso que hemos hecho de su gracia. Se puede decir que la vida presente es el tiempo de la misericordia, y la eterna es la hora de la justicia. Durante la vida presente, nuestro Señor se esfuerza, con generosa abundancia de medios, por conducirnos al bien y por salvarnos. A la puerta de la eternidad, Él juzgará de nuestros merecimientos en justicia. Por eso se dice que la entrada de la eternidad es el momento en que comienza a reinar la justicia. Claro está que en ese juicio, el Señor no se desprende en absoluto de la misericordia, y por eso se dice que a los pecadores les castiga infracondignum, pero la justicia ha de reinar entonces. La justicia de Dios, que resplandece en el momento del juicio, tiene dos aspectos: el uno aterrador y el otro arrobador. Porque Dios hace justicia de los buenos y de los malos. A las almas obstinadas las sentenciará con aquellas palabras del Evangelio: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno». Y estas palabras justicieras son las más aterradoras que puede oír oído humano. En cambio, a las almas buenas y fieles les dirá aquello otro, también del Evangelio: «Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Esta segunda justicia es capaz de arrobar nuestro corazón. Arrobado se sentía San Pablo cuando escribía aquellas palabras: «Que yo ya estoy a punto de ser inmolado, y se acerca el tiempo de mi muerte. He combatido con valor, he concluido la carrera, he guardado la fe. Nada me resta sino aguardar la corona de justicia que me está reservada y que me dará el Señor en aquel día como justo juez. Y no solo a mí, sino también a los que desean su venida». Ambos géneros de justicia deben ser para nosotros un estímulo eficaz. El primero, para obligarnos a andar vigilantes, y el segundo, para encendernos en deseos. El primero, como una amenaza, y el segundo, como un premio. Mirando al primero, temeremos al mal. Mirando al segundo, amaremos todo bien, por difícil que nos parezca. El primero nos impedirá que extendamos nuestras manos a la iniquidad. El segundo nos hará levantar los brazos al cielo para suplicar al Señor que nos conceda las virtudes más generosas y perfectas. De ambas justicias hemos de valernos para espolearnos a nosotros mismos. con el temor de la justicia aterradora y con el deseo de la justicia remuneradora, hemos de lograr que nuestra alma se despierte a toda generosidad para con Dios, incluso a la generosidad del celo. En esa alternativa en que nos encontramos cada uno de nosotros, de caer en manos de la justicia castigadora de Dios o de la justicia remuneradora, se encuentran también todos nuestros hermanos. Sustraerlos a la justicia que premia es el fin de nuestro apostolado. Decíamos al principio que el juicio de Dios es el momento de la verdad. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido de que todas las almas se verán como son, con sus miserias y con sus virtudes. En el momento mismo de la muerte, cuando el alma despierta a la eternidad, una luz divina le hará conocerse con perfección y se verá como en realidad es, digna de odio o digna de amor. El alma obstinada en el mal verá con horror que es digna del odio divino. Y el alma que ha sido fiel a Dios, al abrir los ojos, tendrá el gozo inmenso de ver que es amada de Dios. Se acabarán las incertidumbres de esta vida, aquellas por las cuales el alma no sabe si es digna de amor o de odio, y entrará ésta en la posesión de la verdad, o de una verdad desgarradora, o de una verdad que es consolación eterna. Decir que el juicio es la hora de la verdad significa, por otra parte, que es la hora de la verdad sin tergiversaciones ni cubileteos. Aquí, en este mundo, es muy posible cubiletear con las verdades evangélicas, rodearlas, tergiversarlas, mixtificarlas con apariencias de bien. Este es el arte de las almas ilusas. Canonizan con nombres evangélicos sus aficiones desordenadas, sus sofismas y sus cobardías. La desdicha que es esto para un alma no se puede decir. ¡Cuánta santidad frustrada! ¡Cuánta soberbia secreta! ¡Cuánto egoísmo serpentino! ¡Cuánta disimulación perniciosa! ¡Cuánta mutilación del evangelio! Es evidente que por este camino no se puede llegar a la perfección. A la perfección no se llega más que caminando por las sendas de la verdad. Y ciertamente esta que decimos no es la senda de la verdad. A los hombres se les puede engañar con todos estos artificios y hasta se puede tener fama de santidad sin alcanzar las perfectas virtudes. Toda esta maraña se deshará en el momento del juicio, y no quedará sino la verdad escueta del camino que hemos recorrido con su nombre adecuado. Como una tela de araña que el viento rompe y arrebata, se desvanecerán todos los sofismas e ilusiones que nos engañaban para que no buscáramos la verdad divina de modo neto. Vivir en la verdad, sin ninguna de estas cosas, es costoso a nuestra pobre naturaleza, porque ya no encuentra rincones tenebrosos de engaño donde ocultar su egoísmo y sus tendencias inconfesables. Pero es el camino de Dios. A la luz del juicio, se ve claramente que vana ilusión es engañarse a sí mismo o dejarse engañar por las falacias del enemigo para seguir estas sendas tortuosas propias de las almas insinceras y cobardes. Se ve, por otra parte, el bien inmenso que hay en andar por caminos de verdad en todo momento. Por estos caminos de verdad se avanza siempre hacia Dios, mientras que por otros caminos retorcidos, que desvían prácticamente de la verdad del Evangelio, el alma se va alejando cada vez más de Dios con pretexto de buscarle. Para un alma religiosa, es todavía más interesante esta consideración que la primera que hemos hecho en esta parte de nuestra meditación. cuando el juicio se presenta, como el momento de la justicia divina, porque a los ojos de Dios se verá escuetamente nuestra virtud o nuestros pecados, es fácil aceptar esta consideración y sacar de ella consecuencias saludables. Pero también es fácil detenerse sin llegar al fondo de las cosas. Pero con la segunda consideración que acabamos de hacer, se puede llegar hasta el fondo y se puede descubrir hasta el engaño más sutil de nuestra mente y de nuestro corazón. Y esto es lo que más nos importa. No suele engañar el demonio a los religiosos con errores descubiertos y claros, sino con sofismas y artificios hábiles. Contra estos artificios hemos de desplegar todas las energías de nuestra alma y los descubriremos recordando que un día nos veremos en la presencia de Dios y no quedará ni un rincón, ni un repliegue, por escondido que sea, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de nuestras meditaciones, que Dios no escudriñe. Qué terrible desengaño tendrán las almas ilusas en el momento del juicio, cuando vean que se han pasado la vida azotando el viento, que en vez de ser hábiles para descubrir los engaños del enemigo, han sido sutilísimas para escamotear hábilmente las santas austeridades evangélicas. Y en cambio, qué gozo el de las almas que, rompiendo con todos los sofismas, han aceptado con sencillez lo que el Evangelio les enseñaba y han procurado practicarlo. Quizás, en este mundo, pasaron por almas demasiado vehementes, exageradas e indiscretas. Ahora llega el momento de que se vea que las guiaba la sabiduría de Dios. Decía San Juan que la mayor alegría de su corazón era ver que sus hijos caminaban en la verdad. Esa debe ser también nuestra alegría. Pero entendamos que hemos de caminar en la verdad completa, en la verdad sin mutilaciones, sin escamoteos y sin tergiversaciones. Así es también como daremos al Señor la mayor gloria que de nosotros espera. Por último, decíamos que el juicio final es el momento de la inmovilidad. Damos a esta frase el sentido que tiene aquella otra de la Escritura. Si el árbol cayere hacia mediodía o hacia el norte, doquiera que caiga, allí quedará. Y que nuestro Señor después repitió, aplicándola a la suerte eterna de las almas. El juicio es el momento de la inmovilidad, porque es el momento de la eternidad. Como decía Abraham al rico Epulón en la famosa parábola evangélica, se abre un abismo entre el réprobo y el predestinado en el momento de entrar en la eternidad. Muchas veces habréis meditado este pensamiento y habréis visto lo que importa asegurar la salvación del alma para el momento del juicio. Este pensamiento basta para que arrostremos las mayores dificultades imaginables y para que derrochemos las mayores generosidades. Pero además hay otro sentido en que puede decirse que el juicio es el momento de la inmovilidad. Hasta ese momento, nosotros podemos merecer cada vez más, enriquecernos de bienes celestiales, hermosear nuestra corona de gloria, transformarnos más en Jesucristo. Los merecimientos son propios de este estado que tenemos en la vida presente. Esos merecimientos cesan en el momento del juicio. A donde hayamos llegado, allí nos quedaremos para toda la eternidad. En cierto modo, puede decirse que el tiempo que tenemos para crecer en el amor divino se estabiliza cuando entramos en la eternidad. Claro está que esta palabra hay que entenderla rectamente. pero el fondo de verdad que hay en ella a nadie se le oculta. Como cesan los nuevos merecimientos, cesa también el crecer en la virtud de la caridad. Estas consideraciones nos sirven para dar a la vida presente todo su valor. Aquí podemos avanzar cada vez más en la adquisición de las virtudes y de los merecimientos. Podemos hacer que progrese indefinidamente nuestra caridad. Y esto nos lleva a la diligencia fervorosa para santificarnos. No es un dolor que por inconsideraciones, por ilusiones engañosas o por infidelidades, despreciemos este tiempo en que podemos cosechar continuamente nuevos bienes y bienes sin medida. No es un dolor que vayamos acercándonos al juicio de Dios, como de hecho nos acercamos en todo momento, sin recoger nuevos frutos y nuevas flores para nuestra pobre alma. Qué hermosa debe ser la vida de aquellas almas que, conociendo esta inmovilidad del juicio, aprovechan el tiempo que tienen, en que pueden moverse para buscar a Dios, y con todo afán corren, vuelan por el camino de la virtud. No dejan perderse ni un gramo en esta siembra de eternidad que es su propia vida. En todo instante siembran y fructifican nuevas virtudes y nuevos heroísmos. La inmovilidad del alma durante la vida presente, o si queréis mejor, la inacción al sentarse en el camino, el convertir en lugar de descanso lo que es de trabajo, es una desdicha, no sólo por los peligros que ello acarrea, sino también por lo que se deja de ganar. Como San Pablo, deberíamos poner los ojos en lo que nos falta. Pensar que estamos en el estadio, mirar a la meta y correr sin descanso mientras quede un aliento de vida en nuestro corazón. Al recorrer estos tres puntos que les acabo de comentar brevemente, recuerden como guía las palabras de San Pablo que hemos citado. Por lo demás, sé que me está reservada una corona de justicia. Y que la vista de esa corona, que en el momento del juicio se ha de decretar para nosotros, nos haga vivir, de ahora en adelante, solo para Dios, atropellando todo cuanto se interponga en nuestro camino, o para quitarnos a Dios, o para impedirnos que corramos hacia Él con toda la generosidad que Él desea. Consolémonos con la esperanza de que un día nos pueda decir el Señor: «Ea, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor».